Hola y bienvenidos a Mejor Sin Título. Yo soy Javier Andrade. Este es un podcast de Revista Tangente que lo puedes escuchar junto a otros podcasts en www.uartes.edu.es/tangente. Mi invitada el día de hoy es Sabrina Duque, una cronista nacida en Guayaquil. Ella es periodista, cronista y traductora. Vivió 4 años en Lisboa, donde escribió, entre otras crónicas y perfiles, sobre meseros cascarrabias, el inventor de la lobotomía y la educación de una futura estrella de fútbol. Vivió luego 2 años en Brasil, donde ha publicado textos sobre dibujos animados feministas, abuelas en bikini y millonarios en quiebra. Ahora vive en Nicaragua. Fue finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo en 2015 en la categoría texto con su trabajo Vasco Pimentel, El Oidor, y ganadora de la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera en 2018 por su proyecto Nicaragua, Pueblos, Lava y Cenizas. Bienvenida, Sabrina. Gracias, Javier. A ver, empecemos con una cosa que a mí me venía pensando cómo arrancar con esta cosa en particular, con esta conversación contigo en particular. Y me parece interesante que a lo mejor hay un montón de gente que no sabe lo que significa o qué es ser un cronista, que no es necesariamente ser un periodista, no. Y tampoco es necesariamente ser un escritor de ficción, de cuentos, de novelas. No, es algo como que se entrelaza entre esas dos ideas. Tal vez empecemos por ahí. Bueno, Gabriel García Márquez, que dejó un fondo para una fundación sobre periodismo, decía que el periodismo es un género literario, solamente que la materia prima con la que trabajamos es la realidad. Correcto. Entonces, no hay... en un cronista algo lejano a que no sea una ambición literaria. Los textos son muy trabajados, muy pulidos. Se recurre a los recursos de la novela. Hay muchísima libertad para escribir, para plantearte las escenas. Pero siempre tenemos que estar ceñidos a lo que hemos visto, a las fuentes primarias, a las fuentes secundarias, a las fotografías, a los diferentes testimonios. O sea, podemos recrear escenas, pero necesitamos tener un respaldo en la realidad. Sí, o sea, la idea de que estén de que la información que tú conviertes en literatura está anclada en la realidad eternamente, tal vez es la singularidad de la crónica. Exactamente. Podríamos hablarlo así. Sí, y realmente la no ficción, que es el área en la que yo trabajo, a veces tiene unas cosas que de verdad da ganas de publicarlas en ficción, porque la gente no las puede creer que sean verdad. Claro. Y bueno, y ese es el desafío de los cronistas, tener un nivel literario y estar siempre atados a los hechos. Eso está buenísimo y es una definición creo que muy lúcida y útil para nuestra conversación. Porque, claro, al final yo vengo del cine mucho, entonces trato de todo darle de alguna manera algún tipo de relación con lo que yo entiendo. Y el símil aquí sería simplemente pues, el documental. Exacto. El formato documental. Uno usa herramientas de lenguaje cinematográfico, montaje, fotografía, sonido, etcétera, pero está anclado en lo que en este caso se capturó cuando se filma algo, ¿no? Exactamente. Ese es el documental. Como una, es el formato documental de la literatura. Exacto. Es la calidad. La calidad cinematográfica de un documental no puede ser negada. Hay documentales que son mucho mejores que películas. Absolutamente. Así como hay libros de crónicas que son mucho mejores que novelas. Absolutamente. Pero tú sabes, siempre hay la variedad en todo esto. Pero exactamente es eso. Nosotros somos los documentalistas en texto. Perfecto. Eso me encanta. ¿Ves? Ahí está. Yo quiero una tarjeta. Ahora quiero que hagas tarjetas de presentación que digan Sabrina Duque, documentalista en texto. Okay. Eso me suena increíble. Vamos como por ahí, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto? Yo sé que es una pregunta gigante, pero tal vez la podemos empezar a contestar. ¿Y qué te atrae de la no ficción? Ya. Mira, me dedico a esto porque uno siempre llega a las cosas que admira. Son las ambiciones de un joven tiene que ver con ser, llegar a ser como los profesionales a los que ha crecido admirando. Entonces, yo la verdad no leía no ficción, sino hasta los 16 años. Entonces, a los 16 años me regalaron Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Y el impacto de saber que eso no era una novela, sino que eso era lo que había ocurrido con estas personas que habían sido secuestradas, fue muy intenso. Yo recuerdo haber pensado muchísimo sobre cómo hizo García Márquez para tener todos estos detalles de temperatura, vegetación, de lo que se comía, lo que no se comía, de lo que hablaba la gente, de los ruidos y demás. Y me di cuenta que eso tenía que ver con entrevistas muy largas y muy intensas con los protagonistas y con una gran capacidad de documentación de lo que había ocurrido durante las fechas que él describe en el libro. Y yo aluciné, dije, no, yo quiero hacer esto. ¡Qué cosa tan linda! O sea, nunca se me había ocurrido escribir una novela, pero en el rato que leí esto, yo dije, esto yo quiero hacerlo, esto yo quiero escribirlo. La posibilidad de la no ficción, entonces, para vos fue la posibilidad de hacerlo, de Ajá. hecho, de como quitar una distancia, si quieres, sí. entre vos y Sola, o algo así. Sí. De repente García Márquez te habla de algo que dices, capaz que yo puedo hacer. Sí, y llegar a ese nivel de sofisticación del lenguaje, que fue la primera cosa que me sorprendió, porque yo estaba, tenía una idea de la crónica, como las cosas que se publicaban aquí, que eran más una voz, una reflexión, una mirada muy anclada en la propia mirada del cronista, uh-huh. pero que no tenía estos elementos de reportería, de la precisión de cuántas balas fueron, de en qué kilómetro los interceptaron, de cuál era el modelo del carro y todas esas cosas que se recogieron de los documentos de la policía, en el caso de García Márquez. Ajá. Esa, como que esa combinación sí. abrió una puerta para sí, vos. Sí, o sea, vi que la calidad literaria podía ser ejercida en el periodismo, contar historias reales que a la gente le pudieran interesar. Y a partir de ahí yo comencé a seguir el trabajo de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, comencé a seguir la premiación se llamaba el Premio Cemex, ahora se llama el Premio Gabo. Uh-huh. Y conocí a través de ellos a Josefina Lisitra cuando ganó por Pollita en Fuga. Ese mismo año descubrí a Salcedo Ramos, uh-huh. que estaba ahí de finalista. Con ellos también Leila Guerriero, también la descubrí a través del premio. Y también yo tenía la ilusión de un día llegar al premio Gabo. Uh-huh, uh-huh. Y esas son cosas, yo ahora siento que soy, si me pudiera sentar con la chica de 16 años, 17 años, que fui algún día, le contaría, tienes que trabajar mucho, pero lo vas a lograr. Pero sí va a pasar. Sí, no, va claro. a pasar, va Sigue a pasar. Nomás, claro, Sigue, claro. trabaja. No te rindas. No dejes uh-huh. que nadie te diga que no puedes. Uh-huh. Entonces, eso fue transformador, una revelación. Perfecto. Sí. ¿Cuál es como, esta es una experiencia, si quieres, adolescente, de ilusión y de nuevo, de acercarte a una posibilidad de hacer algo como más, como concreto? ¿Cuándo eso se empieza, valga la redundancia, a concretar? O sea, ¿cuándo escribes una? A ver, creo que lo que quiero preguntar es, ¿cuándo escribes una crónica uh-huh. que a ti te gusta? No me interesa la primera, o tal vez la primera te gustó, no lo sé. Pero ¿cuándo dices, ok, hay algo en esto que me interesa? Yo siempre defino mi trabajo a partir de, en este momento en la vida, uh-huh. esto ya no me avergonzó. Yeah. Y eso fue como un cambio. Ya dije, sí. ok, capaz, y si sigo, como dices vos, puede pasar. ¿Qué fue eso para vos? A los 32 años, la primera vez que publiqué en Etiqueta Negra. Cristiano Ronaldo, discípulo humilde. Ajá. ¿Qué tenía esa crónica en particular que te hizo sentir tener esta sensación? Lo logro, es real, es profesional, está bajo el estándar, qué sé yo. Sí, mira, en ese momento había, primero, el elemento de haber trabajado con un editor legendario, uh-huh. porque Julio Villanueva Chang ha sido una leyenda hace muchísimos años, uh-huh. ha sido leyenda desde jovencito. Uh-huh. Y él es un gran editor, él se dedica a eso, él tiene un gran ojo para las historias, tiene un gran olfato y él es muy generoso para guiarte. Él siempre intenta que tú siempre llegues a una versión mucho mejor de ti mismo. Esa fue la primera vez que publiqué en Etiqueta Negra y fue un trabajo muy intenso que lo hice en cortísimo tiempo. Mis siguientes experiencias tomaban meses. Eso lo hice en 2 semanas y a contrarreloj y casi con un infarto. ¿Por qué en 2 semanas? ¿Por qué el periodo de tiempo? El periodo de tiempo es que un día Julio me dice, vamos a hacer un especial de educación en Etiqueta y me ha llegado el texto que quería que fuera el texto principal, pero me parece que no está al nivel que yo busco. Y nosotros ya estábamos trabajando en un texto. Versus que se publicó como 10 meses después de que comenzamos a trabajarlo. Y ahí me preguntó, tú estás en Portugal, ¿tú puedes conseguir a un profesor de Cristiano Ronaldo? Y yo le dije, ¡claro! Sin pensar que en ese momento estaban jugando la Eurocopa y que las escuelas de fútbol estaban cerradas. Pero como uno es periodista, yo tengo la formación del diario, entonces la lección es, hay que esperar, hay que insistir, hay que quedarse ahí haciendo fila y hablar con todo el mundo, uno lo consigue. Entonces empecé en ese rato, caí en cuenta de la Eurocopa y dije, bueno, puede ser que esté, pero yo sabía que había comenzado en el Sporting de Lisboa porque un amigo mío me había contado que Cristiano Ronaldo jugaba en las divisiones de menores cuando mi amigo jugaba en las divisiones de menores del Benfica. Entonces, se habían encontrado en los campeonatos, en los torneos y demás. Y mi amigo fue la primera persona que me dijo, no, Ronaldo no es ningún arrogante. Entonces yo le dije, pero no, ¿qué te pasa? ¿Es Cristiano Ronaldo? No. Y a este amigo le dije, por favor, consígueme el nombre del entrenador de Cristiano Ronaldo, el primer profesor, el de Benfica. Y él me dijo, no te preocupes. Y él habló con el que había sido su entrenador y me consiguió el teléfono del señor. Y el señor me dice, mira, estoy de vacaciones, pero estoy llegando mañana. Así que nos podemos encontrar de aquí a 2 días en la escuela del Sporting, que queda en Alcochete, al otro lado del Tejo, en el Alentejo. Y en esos 2 días yo me documenté todo lo que pude sobre este señor. Y ahí fui y hablé con él. Él me presentó con otro profesor. Ellos me presentaron al mejor amigo de Cristiano Ronaldo. Ellos me fueron dando el hilo de la gente que necesitaba. Porque yo ya tenía documentación, tenía cifras. Había rastreado todo lo que se había publicado sobre Cristiano Ronaldo en términos económicos y deportivos. Ya. Y después de unos, digamos, 5 días de trabajo, los 2 días de documentación y 3 días de hablar con la gente, que las estrellas se alinearon, el resto fue escribir sin parar. Y al cabo de 2 semanas ya tenía el texto, pero habíamos hecho 7 versiones en todo ese tiempo. Y me sentí sumamente orgullosa porque abro con una escena que fue la escena que tuve el instinto de poner al principio. Una escena que la tuve que repetir y repetir y repetir hasta que logré lo que Julio quería. Y luego me quedé absolutamente orgullosa de haber podido describirla tal cual la describí. Y también porque en ese momento, aunque en Etiqueta Negra hay un estilo bastante parecido, dicen, todas las crónicas de Etiqueta Negra son iguales. No, no es cierto. Hay un estilo, pero Juan Villoro no escribe como John Lee Anderson y siempre se nota que ahí hay algo en cada cronista. Hay una voz del estilo, adentro del estilo. Que lo respeta y de alguna manera lo cuestiona. Hay una tensión ahí. Y esa fue la primera vez que encontré algo que ahora lo uso mucho. Yo uso unas figuras y a veces unas reiteraciones y aparecen en ese primer texto. Y hay cosas de las que estoy orgullosa, como cuando Cristiano Ronaldo corre, es el pavo real más veloz del mundo. Porque antes de eso explico cómo él corre. Él corre con la columna súper erguida, con el mentón hacia arriba. Él corre como para que en cualquier momento que le tomen la fotografía va a ser perfecto. Pero eso no tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con el trabajo físico que ha hecho, con el cuerpo que ha construido para poder ser mejor. Y la velocidad a la que él llegaba en esa época era una velocidad que ningún otro futbolista tenía. Entonces, ese fue el momento en el que dije, llegué a hacer lo que quería hacer y por fin lo hice bien. Excelente. Pero tuve un editor atrás, 2 editores. Pero bueno, ese es un rol interesantísimo en el mundo de la literatura. En el cine es un poco distinto, el productor lo hace un poco, depende si trabajas para un estudio, el estudio lo hace un poco. Y tienes tu editor que te ayuda de alguna manera a armar la película y con el que coescribes la versión final de la peli. Pero esa cosa, esa mirada externa o esa mirada que te cobija de alguna manera es la que te permite, yo siento, crecer. Hay una cosa que creo que nos puede llevar a lo que quiero hablar, que es esta crónica en particular, Lama, que leí hace un par de días y que me impresionó mucho, muy gratamente, la disfruté muchísimo, que es esta idea de las figuras o de los leitmotivs o de las imágenes. Yo siento que es una cosa como muy cinematográfica. Yo sentí que estaba viendo como un... Cuando la leía, sentía que estaba viendo como un buen trabajo documental, ¿no? En el sentido que cumple para mí cosas que como espectador, yo siempre pienso más como espectador, pero como lector también, yo necesito que sucedan en la narración. Es decir, me involucra de inmediato, me propone un montón de preguntas y las va resolviendo de una manera que es a la vez inesperada y correcta en la arquitectura o en la estructura de la pieza. Y eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho y creo que eso lo, para mí es como, como puedo definir que es un buen texto. Más allá del personaje, del tema, etcétera, porque yo, eso a mí, fíjate que en mi experiencia o en mi vida como lector o como espectador, yo puedo ver una película sobre, yo qué sé, dos adolescentes que quieren comprar trago y besarse a una niña, o La Guerra y la Paz, hecha película, y si la forma funciona, las dos cosas me conmueven igual, porque la forma es como la habilidad de contar, el qué se cuenta y el cómo se cuenta, me seducen. Y quisiera preguntarte cómo escoges la forma y la dimensión que tiene Lama. Ya, a ver, ese texto es un texto que nació como una especie de deuda personal. Hubo un momento, yo lo cuento en el preámbulo. Se perdió mi asesor, mi guía de tesis, durante el día que ocurrió esa tragedia, y al principio los medios decían que había caído una ola de Lama en Mariana, donde él tiene su casa y donde él se encierra a traducir. Y todos estábamos muy preocupados, qué había pasado y demás. Cuando él regresa, no había sido en Mariana, había sido en Bento Rodríguez y en Paracatú de Ceballo, pero él regresó muy conmovido porque toda esa gente de Bento Rodríguez y de Paracatú de Bayo era la gente del mercado, gente con la que él había convivido, se habían perdido amigos, había sido una cosa muy triste. Y yo me quedé con la sensación de que yo seguía el texto, seguía el tema en la prensa por mi profesor y también por su esposa, que resulta que era también la profesora de mi hijo en El Mundo es Muy Chiquito, habíamos coincidido. Y llega un momento en que la cobertura se desplaza del lugar donde ocurrió la tragedia a los juzgados. Y es el momento de la cobertura que es necesaria, pero es muy árida, donde ya salen las personas y comienzan las cifras. Y las cifras no tienen alma y yo no sabía qué había ocurrido de verdad después de esto. Así que me prometí ir y me fui para allá, a Mariana, me por la carretera BR-040. Entonces conocí Minas Gerais desde la entrada, desde el límite con Goiás. Y es muy impresionante porque tú cruzas el límite estatal y te encuentras con una mina. Con minas a cielo abierto a cada momento. Es el estado de la producción de oro de Brasil, sí, ¿no? Minas Gerais. De ahí viene un poco incluso su nombre casi, ¿no? Sí, exacto. Eran las Minas Generales de Portugal. Ya. Y ahí comencé a entender lo que eran minas. Hasta que cuando ya llegué a Mariana, me encontré con estos carteles que decían "Vuelve San Marco". Yo no podía creer que la gente que estaba albergando a los damnificados de esta tragedia tremenda, de que te caiga encima de tu casa y de tu vida una ola de lodo tóxico bajado de una mina, me parecía grosero, me parecía inhumano, me pareció imposible de entender. Ajá. Y ahí me fui me lancé al tema sin estructura. Yo solamente sabía que estaba llegando, como llegan todos los cronistas, tarde. Pero justamente llegar tarde te da otra versión. Porque la última vez que yo había leído sobre Mariana era esta escena de la gente acogiendo a los damnificados y diciéndole: tu casa es mi casa y vamos a resolver esto juntos. Pero cuando yo llegué ya no era eso. Había un acoso. A ellos los estaban culpando del declive económico de Mariana, y había habido suicidios, y tú vas encontrando gente que toda la vida ha sido libre y ha vivido en su casa, ha conversado con la vecina, ha tenido sus gallinas, y de pronto Mariana, que es una ciudad chiquita, les parece una metrópoli y les parece tremendo tener que cerrar la puerta con llave en la noche. Claro, claro. Se produce un evento como de shock cultural, aunque sean ciudades vecinas, básicamente, ¿no? Exactamente, muy cercanas. Y ahí fui hablando y hablando y hablando con la gente, y encontré personas que me un poco encarnaban la situación. Ajá, o sea, ajá. Y así fuiste escogiendo los personajes. Y así fui escogiendo los personajes. No todo el mundo con el que hablé sale en el libro, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que editar quiénes son las mejores voces. Y ahí fui escogiendo los personajes y fui escogiendo los lugares. Entonces, tengo una persona de Bento Rodríguez, que es una voz uh-huh. principal, que es una mujer. Sí, Paula. Y luego, ¿no? Sí, Paula. Paula es la heroína de la historia. La heroína de la sí. historia. Y tengo un señor de Paracatú de Bayo, que está... ¿Él es el señor Polak? Sí, exacto. Me gustó mucho. Sí, entonces los tengo a los dos. Paula, que lo perdió todo, el señor Polak no perdió su casa, pero perdió a sus vecinos. Uh-huh. Y perdió a las ranas, a los sapos, los árboles frutales que había plantado tanto tiempo antes. Perdió muchísimas cosas, pero él siguió ahí, ¿ya? Entonces teníamos dos realidades, el que lo pierde todo y el que lo pierde parcialmente. El que está intentando salir adelante en una ciudad distinta y el otro que está intentando ayudar a sus vecinos generando trabajo para que vengan y lo ayuden a colectar en la huerta para ir a vender al mercado. Y por ahí fui armando este diálogo entre los dos lugares y en la mitad Mariana. Pero uh-huh. yo tenía un problema. Que el primer día estaba muy enojada con la gente de Mariana. Uh-huh, uh-huh. Y en la noche estaba pensando, es que no me puedo poner así. Tengo que intentar entender y ser empática con ellos. Que es como un poco la labor, ¿no? Exacto. Y es uno como cronista tiene siempre pensar esto, porque es súper fácil como ser humano dejarte llevar por un lado de la historia. Entonces intenté, y esa fue quizás la mayor complicación del texto, que se entendiera la gente de Mariana, no como unas personas horribles que acosaban, sino como unas personas que habían sido generosas al principio, pero que luego estaban viendo que se les estaba desmoronando la economía y que tú siempre encuentras un chivo expiatorio, y eso es humano y es natural. Hay una escena fabulosa, bueno, hay muchas, la verdad. A mí, de nuevo, me impresionó mucho la calidad del texto y lo disfruté mucho. Pero hay una que es interesante, que es que alguien menciona la idea de que el que va al bar y bebe y es alguien que está subvencionado, porque la gente que fue movilizada, sí. la gente que fue refugiada, recibe una suerte de indemnización para sostenerse de parte de la empresa minera, sí. ¿no? Entonces, a mí esa imagen me pareció que simplificaba de buena manera el conflicto. Es como, y este marica bebiendo ahí, no sé emborrachándose con plata de la tragedia, y yo aquí jodido por lo que pasó. Y eso, de alguna manera, desde el punto de vista del habitante de Mariana promedio. Me pareció una estrategia muy bonita porque a mí me pasó algo medio parecido a lo que describes cuando lo leo, y cuando llego a esa escena en particular, lo puedo entender. Y digo, por supuesto, capaz que a mí también me cabrería eso. Y habla de la complejidad de las relaciones humanas una vez que la urgencia pasa en una tragedia. Sí. ¿No? Es muy fácil echar la mano y ayudar, y todos tenemos ese instinto, pero cuando ese instinto debe mantenerse, cuando la situación se prolonga, pues se vuelve más complejo, ¿no? Y eso es un poco lo que describes de alguna manera acá. Sí, sí. Tal vez ahí hay una cosa interesante para entrar un poquito a momentos específicos. A mí me gusta muchísimo la idea de la destrucción, de cómo se describe. No me gusta la idea de la destrucción, pero me gusta la idea de cómo está descrita la idea de la destrucción de un ecosistema, de nuevo a partir de detalles, que yo siento que es una cosa que se logra mucho en esta crónica. Este señor Polak extraña a los sapos, porque los sapos se comen a los mosquitos, y ahora que no están, hay más mosquitos que se lo comen a él. Sí. Y es una manera muy interesante. Cuéntame cómo llegas a ese tipo de asociaciones, cómo haces como tu mapa a partir de un primer borrador. Yo como escribo guiones y eso, algo sé de esa idea. El primer borrador es una cagada, es un desastre, nos da vergüenza. La gente, etc. No piensa que eso es cierto. piensan que la gente te sale, se siente y te claro. sale todo perfecto. Entonces me imagino, mientras leía, me decía, el primer borrador, eso tiene que haber sido un caos insoportable de gente y de mezclas y de redundancias. Y esto que estoy leyendo, que está tan trabajado y pulido, ya llega a ser bastante como conciso e interesante y crecer. Pero a partir de estas pequeñas cositas, es decir, cuando yo puedo leer y ver la imagen de un señor picado a morir porque ya los sapos se fueron, y eso me habla de la idea de un cambio o de un desastre natural a gran escala desde la anécdota pequeña, ya me compras y lo entiendo. ¿Cómo decides usar este tipo de... Tal vez es eso, la acumulación progresiva de anécdotas, le llamaría yo. Cuéntame un poquito de cómo empieza a pasar eso en la escritura. Mira, contar historias es eso, es contar anécdotas. Uh-huh. Y a partir de las anécdotas acumuladas, ir haciendo una estructura de conocimiento. En el momento en el que el señor Pollack me contó lo de los mosquitos, yo dije, esto tiene que ser importante, porque solamente el hecho de que se hayan desaparecido las ranas ha acabado con todo lo que él ha conocido durante todos estos años de su vida. El lugar en el que vive ya no es el mismo, aunque sea la misma casa. No es el uh-huh. lugar donde crecieron sus hijos y donde podían pasarse la tarde en la baranda. Entonces, ese detalle, yo ahí lo subrayé y lo puse en la libreta así. Esto es importante. Uh-huh. Yo ya con la experiencia de tantas veces de contar crónica, uno desarrolla el instinto de saber esto va a ser muy importante. Esto va a resonar. Esto va a resonar. Y el rato que él habló de eso, yo dije, esta es la forma más fácil de explicar lo que significa la muerte de un río, la muerte de un ecosistema. Algo que nunca nadie piensa, que en el rato que un río se muere, el lugar se inunda de mosquitos. Claro. Claro. Y se vuelve complicado. Es que creo que el triunfo de este trabajo en particular es un poco ese, que yo nunca siento que estoy, aunque es un lienzo grande y hay algún tipo de perspectiva, si quieres, de tercera persona que me explica lo que sucede, yo siento también que estoy como al lado de ellos constantemente. Hay un ángulo que nosotros usamos mucho que se llama el over the shoulder o el sobre el hombro, ¿verdad? Que si la cámara está al hombro y persigue al personaje, tú te identificas. Sí, es la empatía. ¿Por qué? Porque estás al lado. Es un recurso visual que genera empatía. Este tipo de, el énfasis a ese tipo de anécdota pequeña me hace a mí empatizar y me hace seguir leyendo. Sí, es que ¿no? Hay una cosa que a veces en la prensa no se entiende. Las cifras no tienen alma. Uh-huh. Y tú puedes contar los millones de kilómetros, la cantidad de lama, la cantidad de billones de reales que se perdieron, eso no te dice nada. Pero si consigues entender lo que le pasa a una madre soltera cuando pierde su trabajo, su casa, sus cosas, sus ollas, sus fotografías, y lo que le pasa a un señor que está llegando al final de sus días y de pronto ve que el trabajo de toda una vida de haber llenado de árboles frutales la orilla del río que estaba enfrente de su casa se ha ido, es mucho más fácil entender lo que esta gente ha pasado. Uh-huh. Y ahí la siguiente vez que ha ocurrido, que ya volvió a ocurrir ahora en Brumadinho, Hubo otro derrame, exactamente, la misma cosa, de la misma compañía. Esta vez no es la filial San Marcos, esta vez es la principal, Vale. La Vale. Wow. Ya fue en enero, yo estaba en Colombia, estaba en el Hey Festival, uh-huh. cuando entro así y un amigo de Brasil me dice, mira lo que pasó. Wow. Y yo, no puede ser, pero es que no puede ser. ¿Cómo es que en estos años no han conseguido nada? Claro. Ya, fue tremendo. Y ese tipo de historias son las que ahora nos permiten entender lo que la gente está pasando. Mi amigo que trabaja, el que me dio el heads up de lo que estaba ocurriendo, uh-huh. él trabaja en un diario que se llama El Estado de Minas. Uh-huh. Y él cubre fútbol. Pero lo mandaron, porque estaba en emergencia, lo mandaron a una de las rondas, de los turnos de esa cobertura. Y él hizo exactamente la misma cosa. Se alejó de la cobertura tradicional que salió en Globo, que salió en La Folia. Él se dedicó todos los días a contar la historia de una persona que fue damnificada. Uh-huh. Yeah. De hacer retratos, pues. Exacto, eran perfiles de la pérdida. Uh-huh. Y de la pérdida en el primer momento. Y eso... Esa su cobertura me pareció mucho más humana, porque sentí que las otras se habían mecanizado, como estamos entrando en una nueva normalidad, que es que las represas de lama tóxica se revientan en Minas Gerais y va a seguir pasando, y bueno, esto ya. Medio que eso es. Sí, esto ahora es. No. Ajá, ya. Ajá. Eso es horripilante. Horrible. Wow. Hay una cosa que vuelve en esta conversación que hemos tenido bastante, que es la palabra empatía. Ah. ¿Es la empatía la mejor manera de contar para un cronista? Ah, para mí sí, para mí funciona. A eso has llegado. A eso he llegado, uh-huh. Porque yo, otra cosa, yo siempre soy extranjera. Yo soy extranjera aquí en Guayaquil, donde nací. Claro. Cada vez que llego, esta es una ciudad mutante, yo no la reconozco, cambia muchísimo y uno nunca vuelve al lugar del que se fue. Uh-huh. ¿Ya? Eso es algo que las personas a veces no entienden. Uh-huh. ¿Ya? Y está, lo que yo he entendido es que yo soy la extranjera, la que tiene que entender lo que la gente está pasando, la que tiene que entender cómo es la cultura del país en el que estoy viviendo, y aprendí que ponerme en la situación del otro, que generar empatía es la mejor forma de contar historias. Porque yo no estoy hablando del otro como este ser exótico y extraño. Estoy hablando de una persona como yo, uh-huh. que tiene otras circunstancias y se ha creado de una manera distinta. Pero es alguien con quien pudiéramos ser amigos, alguien con quien pudiéramos tener cosas en común, podemos tener cosas en común. Y ahí la gente aprende que todos los seres humanos somos más parecidos que diferentes, que no hay villanos y tampoco hay héroes perfectos. Ahí hay una vuelta que es interesante. Mientras hablas de eso, me acordé de un caso contrario que tú dices. Yo tenía yo viví un tiempo en Estados Unidos y uno de mis roommates, de mis compañeros de cuarto, pues, que era un amigo queridísimo gringo, me ve leyendo un libro de John Didion, uh-huh. y me dice, es una hija de puta John Didion. Yo lo estoy disfrutando, me suena bien su crónica, me parece chévere. Me dice, sigue leyendo, era un libro que se llama Salvador, una crónica de Salvador. Y claro, luego yo entro un poco, si quieres, enojado, fumo un cigarrillo en la cocina con él y le digo, tienes razón, es una hija de puta. Y me dice, ¿por qué? Le digo yo, perdón, le pregunto yo a él por qué. Me dice, porque nunca se bajó del auto. Y creo que es un juicio un poco duro en ella, pero si lees la crónica, sucede... sí se da esa sensación de una mirada distante y a ratos poco empática. Sí. Digo, vuelvo a esto porque creo que básicamente creo que esta conversación en la que la empatía como una herramienta de narración, de identificación y sobre todo de consideración del lector hacia el tema o hacia la persona, el personaje sobre el que lee es clave. Y es tal vez la cosa más bonita que me queda a mí de la experiencia de leer esto. O sea, digamos, yo terminé de leer esto y era como, necesito hablar con Netflix en Brasil y hacer un documental, una adaptación en documental de esto mañana. ¿Por qué? Porque ahora de repente me importa toda esta gente. Uh-huh. Y porque ponte cerca del final de la crónica esta descripción de la casa nueva de Paula, que es como una casa completamente artificial, sí. que tiene un par de pinturas y no sé qué. Y ella como diciendo, ¿qué carajo hago aquí, no? Sí. Se me queda mucho en la cabeza, no desde lo intelectual, sino desde lo emocional. Y creo que de alguna manera ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como artistas en cualquier disciplina, pues, ¿no? Que es que la consideración intelectual llegue desde una emoción pura que uno no pueda, si quieres, descifrar inmediatamente. Y se logra muchísimo acá. De verdad. A mí me creo que es la cosa que más me fascinó del texto. Ay, qué alegría que me digas eso. Muchas gracias. Y sí, no sé si John Didion es una hija de puta, pero queda ahí. Lean, busquen esa crónica, que es interesante, se llama Salvador. Fíjate, es un buen momento para terminar, se nos acaba el tiempo. Yo te quería agradecer muchísimo. Y tal vez para cerrar, cuéntame qué estás haciendo ahorita y en qué pesquisa andas, para usar la palabra en pesquisa. Mira, portuguesa. Pues. En este momento estoy promocionando Volcánica, que uh-huh. es mi libro, que era sobre los volcanes al principio y luego terminó siendo además una descripción de la situación política volcánica que ocurrió. Nicaragua reventó, estalló como un volcán en abril del año pasado. Y ahora ya estoy trabajando en un nuevo perfil, pero hay una cosa curiosa que no te conté, uh-huh. es que yo nunca había escrito sobre tragedias a uh-huh. propósito. Yo no quería escribir sobre tragedias porque pienso que eso está sumamente bien cubierto. Yo, uh-huh. yo escribía otras cosas, uh-huh. como le dijiste antes, el emitidor de la lobotomía, uh-huh. las abuelas en bikini, etc. Esta de aquí la fui a escribir por el tema de mi orientador, porque uh-huh. a él le había dolido mucho y había sido un golpe emocional que había visto a través de otro y yo quería ver qué es lo que estaba pasando luego. Y lo de Nicaragua era otra historia la que yo iba a contar y me agarró la tragedia en la mitad. Y ahora estoy volviendo a lo que hacía antes y estoy haciendo un perfil de una jugadora de fútbol. Ah, excelente. Se cierra un poquito ahí el ciclo de la primera crónica que te gusta. Exacto. Que es sobre un jugador hombre de fútbol, ¿no? Sí. Ahora voy a escribir sobre la mejor jugadora de fútbol de la historia. Ajá, eso suena muy bien y me muero de ganas de leerlo. Y me parece el mejor lugar para cerrar. De verdad te agradezco mucho, Sabrina. Mucha suerte con todo. Que el trabajo siga bien, que la vida siga bien. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Listo, nos vemos.